de noche en ese lugar. Pues anda sola sin compañía, buscando eso que no encontrás, sin importarte lo que te digan. Ellos se miran al pasar, imaginándote como Eva. Una mirada que viene y va, y vos subís sin preguntarles nada. Princesa de la madrugada, ¿a dónde vas? No mires para atrás. Después de eso vos regresás a los suburbios de la noche, con la cartera llena de papeles y monedas que cambias por placer. Princesa de la madrugada, ¿a dónde vas? No mires para atrás. Princesa de la madrugada, te queda poco